Quise una solución sutil y sencilla. Romper las manecillas del reloj resulta inútil. La ausencia de mi paz brilla, me desvía del lugar donde debía estar hace ya tantos días. No te veré jamás y esto me duele. Culpa del tic-tac, no sé cómo evitar que suene arrastro penas. Con una pala y una esperanza busco la oportunidad debajo de la arena que el viento se lleva lejos. El tiempo me niega, me muestra su severidad pintada en mi reflejo. Y si me paro a pensar me pasa de largo. Dice que me da lecciones a pesar de su sabor amargo. Tristes los destellos de los sueños que me diste y te llevaste. No los tomé cuando tú quisiste. Me queda lo que llevo entre las sienes. Lo que no escapa de mis puños cerrados es lo que existe. Y tráeme lo que se fue, lo que llegó a destiempo. Tráeme mis alegrías y aleja los malos momentos de este cuerpo, de esta mente perturbada, de un alma desgastada y de todo lo que llevo dentro. No sé si soy esclavo, ni quién tiene razón. Mi motivación, nunca esperar el final sentado. Trae un papel y pongo esfuerzo. Y sé que un mundo injusto no se ve más recto por más que me tuerzo. Busco aquello que me otorgue aliento. Busco no ponerle precio al tiempo. Busco alivio cuando me siento fuera de sitio. Y si ves que no soy el mismo es que todavía no me encuentro. Busco aquello que me otorgue alivio. Busco en mi verdad sacarle brillo. Busco aliento cuando no me encuentran a mí mismo. Y si me ves fuera de sitio es que malinterprete los signos, pero existen formas. Completé la sinfonía con notas que guardé bajo la alfombra. Y sé la diferencia de pasos a tropiezos. Se miden triunfos, derrotas, golpes, besos. La luna es tímida y no me dedica sonrisas. Camino bajo un cielo lleno de estrellas que no quieren ser vistas. Lluvia es la primera pista. Hoy no será sudor eso que empape mi camisa. Y la vista se nubla a pesar que faltan coordenadas, sobra voluntad de pescar en las aguas turbias. Estudio el medio antes de que anochezca. Hago que la arena del reloj me favorezca y dunas se inclinen en dirección a mis metas. Colecciono piezas para la ecuación completa. Ese preludio a lo que debo hacer, de la mano del ojo y con la enseñanza del ayer. Y bien, sé que el destino llama a manera de protesta. Yo ya no recibo sus llamadas por lo que pudo ser, lo que nunca fue. Soluciones en mis manos que dejé caer solo por verte, solo por no fabricar mi suerte. Si la vida lastima, ¿por qué temerle a la muerte? ¿Entiendes esto? No es suficiente. No hablo de problemas, hablo sobre hacerles frente. Busco aquello que me otorgue aliento. Busco no ponerle precio al tiempo. Busco alivio cuando me siento fuera de sitio. Y si ves que no soy el mismo es que todavía no me encuentro. Busco aquello que me otorgue alivio. Busco en mi verdad sacarle brillo. Busco aliento cuando no me encuentro en a mí mismo. Y si me ves fuera de sitio es solo un capricho del tiempo. Y bien, y bien.